que no lo voy a aceptar. No quiero ser quien te lastime, tienes mucho por mirar. Mira mi linda chiquilla, lo que te voy a decir. El amor no es ningún juguete con que te puedas divertir. Te agradezco que me digas que yo soy quien te enamora, pero siempre hay un momento y para todo hay una hora. Eres una niña encantadora, pero debes dejar que llegue la hora y ya verás que al llegar el amor a su tiempo será mejor. Puedas divertir, te agradezco que me digas que yo soy quien te enamora, pero siempre hay un momento y para todo hay una hora. Eres una niña encantadora, pero debes dejar que llegue la hora y ya verás que al llegar el amor a su tiempo será mejor. Que llegue la hora y ya verás que al llegar el amor a su tiempo se...